Nos es grato nuevamente estar con ustedes, amados oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Gracias, amados oyentes, porque muchas veces nos encontramos con personas que nos siguen y les decimos qué bueno que estén estudiando la palabra de Dios, y aquellos que también en algún momento nos escriben, animando a seguir con esta tarea diaria de predicar lo que es el Evangelio, y puntualmente el tema del discipulado, que es un tema tan ardiente, tan puntual, que la Iglesia está tratando de llevar adelante. Llegan correos muy hermosos. Queremos agradecerle a nuestros auditores. Bueno, hoy día vamos a ver una situación de un centurión. Quizá alguien podrá confundir porque pueda decir qué centurión será, pero allí en Mateo 8:5 nos identifica quién es este centurión, ¿no? Centurión. ¿Cierto? Que está conversando con Jesús. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Perdón, permíteme decir que centurión era aquel que mandaba una centuria, o sea, 100 hombres, tenía, claro, 100 hombres a su cargo. Era poderoso, digamos así. Claro que sí. Tenía, por eso que la idea, ¿no es cierto?, que nosotros no es que estemos contando relatos, sino que estamos viendo cómo Jesús también discipuló a esta gente, cómo las llevó al conocimiento, al corazón de ellos. O sea, en el Evangelio no hay límite, no hay castas, no hay niveles. Todos pueden perfectamente llegar hasta, y sin decir en desmedro, una persona en más bajo nivel hasta el más alto, todos necesitan de Dios, y este hombre también lo necesitaba. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. ¿Cómo me gustaría que siempre Jesús nos respondiera así? En algunos casos no lo hizo. Dios tiene sus formas de llegarse a las personas. Aquí enseguida dijo al centurión, yo voy, vamos. Y mira la respuesta del centurión a lo que Jesús dice. Respondió el centurión, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldado. ¿Qué te parece? Aquí hay un concepto de fe muy grande. No creo que la casa del centurión hubiese sido una casa muy pequeña, muy chica, quizás no bien cuidada. Tiene que ser una buena casita, un buen pasar, porque él manejaba 100 personas, no es poco. Pero sabes, me gusta lo que dice Lucas cuando relata lo mismo que tú estás diciendo. Cuando lo relata Lucas, es interesante que dice, el capítulo 7, el verso 3, dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Fíjate que él no fue, no se sintió digno de ir a la presencia de Cristo. El concepto que tenía él de Cristo, lo que él pensaba del Señor Jesús. Dice, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Fíjate, ahí entramos en lo que uno merece, en los méritos. Ellos dicen, merece que tú hagas esto porque él se ha portado bien. Eso era el concepto que tenían ellos. Dice, Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Fíjate qué interesante lo que sería lindo que nosotros tuviésemos ese mismo concepto que tenía el centurión, un hombre que no era tan religioso, porque se nota que había algo en su corazón, que podría a lo mejor estar en un nivel inferior al que tenían los religiosos de su tiempo y que trataban tan mal a Jesús. Bueno, ahí tú ves porque la respuesta de Cristo lo dice todo. Ahora, entiendo que Lucas, como es un escritor que investigó, un poquito más descansado, él quiso poner en orden las cosas, preguntó detalles. Me imagino claro, que cuando sí. alguien le contaba estas cosas, oye, pero ¿fue? ¿No fue? ¿Cómo fue? Es que resulta que mandó a unas personas, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora, eso no desmerece el absoluto, digamos, lo que estamos comentando. Pero interesante porque lo que hace el centurión es demostrar lo que Jesús va a decir en el texto más adelante cuando dice, al oír Jesús, ahora todo esto que está pasando, ¿no es cierto? Dice, al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué me dice esto? Que no era israelita, que era un hombre, digamos, un romano, y encontró que él tenía mucha fe, no era necesario, no es que no quisiera, sino era necesario, no quiero importunarte, solo di la palabra y mi siervo sanará. Encontró fe. Y ahora el concepto que aparece después, y os digo, vendrán muchos del oriente, esto es como una profecía de Cristo, ¿no es cierto? Es una profecía del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces dijo, Mateo está relatando el hecho de que vino el centurión, entonces dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Interesante cómo Cristo está tratando de ganarse a la gente, a las personas, y este centurión. Yo creo que este centurión, si antes tenía fe con esto, se fue reafirmada y contó a muchas personas. Yo creo que incluso cuando se reunió con sus 100 personas, los que gobernaban, los que mandaban, les contó el incidente, sí que fueron 100 que a lo mejor escucharon. Yo no sé cuál es el resultado que hay en el cielo, a lo mejor vamos a saberlo. ¿Cuánto resultado tuvo ese sanamiento de Jesús allí? Fíjate que a mí me llama la atención lo profundamente respetuoso de la adoración judía y de la espiritualidad de Jesús. Fíjate cómo él se sintió no merecedor de la atención personal de Cristo. Él no merecía eso. Eso era lo que él sentía, que no merecía que Jesús le prestara una atención personal. Bastaba con que dijera la distancia nomás y ni siquiera acercarse a su casa, porque su casa no era digna de él. Él estaba pensando en la dignidad de Jesús, algo que nosotros debemos pensar. Es verdad, ninguno de nosotros es digno, pero como no somos dignos, debemos pensar en la dignidad de Jesús. Jesús sí es digno, y es digno de muchas cosas. Digno de nuestra admiración, de nuestra veneración, de nuestra adoración, de nuestro respeto, de nuestra obediencia. Él merece todo. Y aquí creo que recibimos una tremenda lección de este hombre de poder. Que Jesús, fíjate, él seguramente no había estado en la presencia así, no lo había tenido frente a frente, pero lo que había escuchado, y no sabemos si en alguna oportunidad lo vio de lejos, pero el respeto que tenía por Jesús, la reverencia que tenía por él, y la fe que había puesto en él. Ahora, porque fíjate, al decirle, di que sea sano y será sano, tenía una fe grande. Por eso que Jesús dice que él no había encontrado en Israel, no había encontrado entre sus propios compatriotas alguien que tuviera la misma fe que tenía este hombre que no era israelita. Ahora, este incidente es muy temprano en la vida de Jesús, ¿eh? Yo estoy pensando que este centurión se enteró de los acontecimientos, de la vida, de lo que Jesús hacía, pero también tiene que haber tenido testimonio de las personas que seguían a Jesús, o que lo esperaban por lo menos. Y todos estos hechos reafirmaron la fe en él, y creció él en una fe que ojalá lo hubiesen tenido todas las personas. Porque a él no solamente lo hizo que sanara el siervo o la persona que él estaba llevando, porque de improviso uno puede tener algunas confusiones en esto, pero sino que Cristo apuntó a salvar la persona, darle salvación a la persona, darle un concepto de fe que es mucho más poderoso que se sane una persona. Porque yo tengo entendido y que todas estas personas, que no, Jesús, incluso incluyendo a Lázaro que resucitó, ellos murieron, están esperando la resurrección final. Pero están esperando la resurrección para salvación y no para perdición. Eso es lo que Jesús anda buscando con las personas. O sea, está discipulándolo, está enseñando para que ellos sean portadores de verdad, portadores de luz, y lleven el evangelio de lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Eso es ser un discípulo. Cristo me cambió, Cristo me sanó, Cristo me recuperó, Cristo me dio una nueva existencia, una nueva vida, y yo quiero que tú y aquel y este otro también la tengan como yo la tengo. Eso es un testimonio de lo que el Cristo ha hecho, y yo creo que nadie podría estar ausente y ajeno a lo que Cristo ha hecho en su vida, en su ministerio y en su trabajo, no importa los años que tenga. Para Cristo siempre somos la mejor y lo más querido para Él. Así que pongámonos la mano en el corazón, pongámonos a trabajar por Él, hagamos discipulación, llevemos a otros al Evangelio. Va a ser lindo encontrarnos en el cielo con muchas sorpresas de aquellos que quizás nunca supimos, pero se entregaron al Señor. Una vez más agradecemos su atención a este programa Diálogo Bíblico. Los esperamos en una nueva audición. Bendiciones. Hay poder en un ministerio abnegado y ajeno al yo, que puede emocionar a cualquier individuo de cualquier clase social. ¿Qué aspectos de esta característica manifestamos en nuestra propia vida y en nuestro testimonio? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.